No. Y la verdad que yo me pregunto si es de aquí o es de allá, porque a veces está acá y a veces está allá lejos. Me refiero a un genio, un tipo al que seguimos hace mucho tiempo. Es un placer leer sus libros, es un placer leer las contratapas en Página 12. Ustedes lo conocen, me refiero a Adrián Paenza, que nos escucha de Estados Unidos, creo, ¿no? Adrián, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Sí, estoy en Nueva York en este momento. A ver. Muchas gracias. ¿Cómo se ve desde Nueva York lo que ha pasado en estos meses, Adrián? Y mi visión es una visión preocupada, digamos. Yo me imaginé en algún momento que esto era lo que podía pasar y creo que se va concretando. Y lo siento porque, digamos, se construyeron tantas cosas durante 12 años. Fue tan difícil, es tan difícil construir. Y sobre todo porque se hizo una construcción colectiva en donde, por supuesto que, digamos, hay muchísimas cosas para observar, muchísimos errores, muchísimas cosas que seguramente si las mismas personas que conducían pudieran conducir nuevamente y fijarse que han tenido un castigo por parte de la sociedad también, porque en definitiva la mitad más uno, por no decir que la mitad más, digamos, votó por otra cosa. Así que eso también es indicativo de que los errores fueron cometidos. Pero al mismo tiempo hay una cantidad de cosas que están pasando hoy que son, por lo menos para mí, muy preocupantes, porque Macri había llegado supuestamente para unir a los argentinos, sí. Y si bien es muy pronto todavía, pero habría que avisarle que está yendo para el otro lado, ¿no? O sea, que la gente quedó del lado de acá y él se está yendo para el otro lado. Entonces, él, de los despidos que ya suman más de 20.000, me cuesta trabajo imaginarme que había más de 20.000 ñoquis en el país, pero, digamos, por otro lado, creo que ahora cuando se cumplan el 31 de marzo, porque hay muchos contratos que fueron renovados, sí. Simplemente porque, y eso va a producir también otra ola de despidos, y bueno, todo en esa apunta en esa dirección, ¿no? Yo creo que cerraron el centro Kirchner, pero él después lo usó para recibir a Obama y a Hollande, y más allá del nombre, nunca se les escucha decir un solo reconocimiento, ¿no? O sea, una sola cosa, parece como que todo hubiera estado mal. Entonces, hay muchas cosas que bueno, podría ser una larga lista, y de hecho tengo un montón de cosas en la cabeza, pero sí está clara también cuál es mi posición. Yo tengo no pretendo tener razón, solamente me gustaría escuchar cuáles son las ideas que hay del otro lado, porque el país no es una empresa, digamos, donde hay un grupo de CEOs, un grupo de gerentes que lo tratan como tal. Hay un montón de gente que depende de esto, y lo que yo noto como cosa más preocupante para mí es que hay una suerte de regocijo, una suerte de regodeo en hacer todo lo que lastima a la gente. No hay porque uno podría decir, bueno, mira, vamos a suponer que uno tiene una productora y en un momento determinado necesita, bueno, hay mucha gente que no puede estar porque, digamos, está sobrevaluada o lo que fuere. Bueno, pero uno tiene una obligación, un compromiso moral con la gente. Hay mucha gente que se queda fuera, se queda sin trabajo. Digamos, no, a mí me produce mucho escozor y mucha pena ver que el destrato que hay en ese sentido. O sea que si vos me... Sí, decime. No, es que yo te escucho, ¿no? Y uno hace siempre el raconto de estos 3 meses y pico, ¿no? Que van de gobierno de Mauricio Macri. Y yo no todavía no me acostumbro a la idea de que Víctor Hugo Morales no esté al aire. O sea, si Dios quiere, creo que ahora el 8 de abril... Sí, va a volver a las 7:50. Pero está... No, yo me hago responsable de esta parte porque Víctor Hugo es muy amigo mío, y es una locura, por no decir que es una verdadera vergüenza, que el país se prive. Habrá mucha gente que esté en desacuerdo con Víctor Hugo, pero Víctor Hugo ha sido una voz tan importante en la historia argentina de los últimos 12 años, tan importante que tenerlo fuera del aire es realmente una locura, pero al mismo tiempo que esté fuera del aire 6, 7, 8, que esté fuera del aire un montón de trabajadores que estaban antes en Radio Nacional y ahora se ha sumado lo de Telesur, que es verdaderamente hasta vergonzante. O sea, yo me siento, digamos, avergonzado frente a todo el resto de América, ya que ahora el gobierno le camina por encima a algo que había sido... Es una voz, no importa si te gusta o no te gusta, es una voz Bueno, pero se han llevado puesta la ley de medios, que no debe haber habido en la historia de la Argentina una ley que haya sido más consensuada que la ley de medios, y se la llevaron puesta, como si no pasara nada. No la respetaban antes, y ahora muchísimo menos. Pues sabes que con el tema de Víctor Hugo, incluso, ¿no? Y hablando de revanchismo, todos conocemos el gol que él relata, el gol de Maradona frente a los ingleses, digamos, ¿no? Ese gol es no puede disociarlo del relato de Víctor Hugo, ¿no? Es como, una cosa va con la otra. Bueno, pues es lo que hicieron, ¿no? Ahora se le hicieron relatar a otro, para que haya otra versión, que entiendo que es Bilouta, me parece que es el que relata el gol de los ingleses. Hasta de eso, digo, han querido borrar, si se quiere, la memoria histórica deportiva del país, ¿no? Sí, no, bueno, pero únicamente que logremos volver 30 años para atrás y que vaya Bilouto o cualquier otro a relatar lo que pasó en la cancha. O sea que, digamos, uno puede artificialmente tratar de hacer eso, pero lo que sucedió en ese momento en México, y lo que el barrilete cósmico y lo que le salió a Víctor Hugo en ese momento, es algo que es imposible de igualar. Yo muchas veces yo comenté mucho tiempo al lado de Víctor Hugo, estando en la misma cancha, en la misma cabina, y lo que me pasaba era que yo muchas veces lo miraba a él como diciendo, estamos los dos mirando lo mismo, pero él ve cosas que yo no veo. Claro. O sea, me era mucho más atractivo, mucho más entretenido mirarlo a él, casi como cerrar los ojos y escuchar el partido que él relataba, que el que realmente se estaba jugando, porque la variedad de su discurso, la cantidad de palabras que puede usar e hilvanadas de esa forma, es como si fuera realmente un poeta. Sí. Así que separarlo de lo que hizo Maradona en el Mundial del 86 o pretender hacerlo, es como tratar de borrar la memoria. Imposible, claro. Eso, Roberto. ¿Cómo estás viendo desde Estados Unidos, digamos, pero cómo estás viendo desde allá lo que ocurre en Brasil, lo que está ocurriendo en la región en general, ¿no?, con intentos de desestabilización de gobernantes populares? Sí, también es una situación preocupante, porque lo que está pasando en Brasil, como lo que le ha pasado a Evo, como lo que ha pasado en Venezuela, es una cosa, y también indicará que habrá muchas cosas para revisar. Yo te digo, y me gustaría poder compartirlo, y te invito a vos y a la gente que está escuchando el programa, que cuando tenga oportunidad, si tiene, si le da el tiempo, y si no tiene tres trabajos y no le da alternativa, que cuando tiene un minuto libre se quiere ir a dormir, que preste atención a lo que está pasando en Estados Unidos con Bernie Sanders. Bernie Sanders es uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, pelea esa candidatura con Hillary Clinton. Es muy posible que la pierda, pero que haya un candidato a presidente en Estados Unidos que se autodeclare socialista es un episodio único. Yo he pasado muchísimo tiempo acá, y el hecho de que escuchar a un candidato a presidente hablar de que la educación tiene que ser pública y gratuita en los tres estamentos, no solamente primario, secundario, sino también el universitario, y hablar de salud gratuita como un derecho humano para todos, es algo realmente sorprendente. Entonces es curioso que Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, tenga en este momento a una persona que además no es que está obteniendo el 2 o 3% de los votos, está teniendo una cantidad de seguidores muy notable, y esto es algo muy significativo para también encuadrarlo, así como vos preguntabas cómo ve uno lo que pasa en Brasil, o por añadidura Venezuela, Bolivia, lo que pasó en Chile. Bueno, habría que incorporar también lo que sucede en Estados Unidos, porque es un tema no menor. Y Estados Unidos defiende en particular, esto es una cosa curiosa, en los candidatos, ya Bernie Sanders, pero los otros también están hablando de traer trabajo para los trabajadores norteamericanos que se ha ido a China, a Japón, a Corea, a México, y etcétera. O sea, protegiendo la industria nacional. Y nosotros no queremos hacerlo. Yo que hayan, digamos, terminado con el plan Conectar Igualdad, es realmente una vergüenza, una vergüenza. Pero además es injusto, es una infamia, es criminal hacerle eso a los chicos. Adrián, Horacio Marmolek te saluda. Hola. Hablabas ahí de Bernie Sanders y de la tensión también que genera frente a un personaje como lo es Donald Trump, que es la otra figura. Hoy se conocieron muchos apoyos a Bernie Sanders, se llenaba el Facebook de algunos artistas que lo están hablando, y en esa cuestión también es interesante el planteo de como espejo sobre la Argentina también de estas cuestiones, ¿no? Bueno, muy interesante lo que está pasando y también el reconocimiento de Sanders en un momento. Él, la acusación en particular que le hace con respecto a la política internacional a Hillary Clinton es que ella ha tenido, digamos, como un apoyo constante de parte de Henry Kissinger, y él le dice, yo no tengo nada que ver con esa persona. Henry Kissinger es una persona que ha apoyado los golpes militares en Sudamérica, que ha comparticipado de alguna forma con lo que terminó con la vida de Salvador Allende en Chile. Es realmente, es una cosa, lo único que lamento de Bernie Sanders es que tenga 74 años, porque él no va a llegar, creo que no le va a alcanzar para ser candidato demócrata. Yo creo que en función de la vergüenza que representan todos los candidatos republicanos con Trump, pero cualquiera de nosotros, Ted Cruz, o Marco Rubio, cualquiera, o Jeb Bush, cualquiera de ellos que sea presidente, no van a llegar a ser presidente de Estados Unidos, espero, porque también creí que Macri no lo iba a hacer y sin embargo lo es. Pero digamos, es muy interesante que Bernie Sanders esté en este lugar, pero aunque no llegue él, está plantándose en Estados Unidos una semilla muy interesante, porque si no va a ser él, dentro de 4 años será otro, y este testimonio va a ser recogido, y esto va a representar también un cambio muy fuerte en la región. O sea que no lo miremos con desesperanza, porque si bien, y yo no quiero dejar de terminar de hablar de lo que me representa el plan Conectar Igualdad, como lo que me representa la teoría. Hoy se conoció la noticia de que se va a suspender la construcción del ARSAT 3, sí, con todo lo que esto representa para la gente del INVAP, para la cantidad de ingenieros, de gente especializada. Hemos preparado, por eso cuando yo les decía que hemos preparado durante 12 años, es muy difícil construir. Ya no hablemos solamente de la gente que volvió a la Argentina. Es muy difícil tener ingenieros calificados de esta forma. Y, digamos, tirarlo todo por la borda, lo mismo que con los radares. Es una cosa vergonzosa. Digamos, esto es el acuerdo con los buitres, todo esto va emparentado. O sea, nosotros vamos a empezar a, nos endeudamos, empezamos a comprar afuera, todo lo que podíamos producir, y de hecho lo estábamos haciendo. Era un orgullo para la Argentina. Y ahora dejó de serlo. Entonces, sí, Roberto. Adrián, Gustavo Lema, te saludo y quería consultarte en relación a esto del ARSAT 3 y de lo que sucede con la ciencia en la Argentina. Hablabas de Conectar Igualdad, hablabas de ARSAT 3. Digo, ¿cómo ves el panorama también con los científicos en la Argentina? ¿Van a volver a mandarlos a lavar platos? No creo que en este momento eso suceda, porque, digamos, la política... Digamos, hay demasiada masa crítica que se ha generado como para tolerar que eso suceda. No creo que pase, no creo. Pero de todas maneras no creo que pase en cuanto a la declaración. Pero lo que están mostrando los hechos es que es una cosa equivalente, porque vos no los estás mandando a lavar los platos, pero si vos decís que no vas a construir el satélite ARSAT 3 y que lo vas a suspender por un año, por lo que fuera, en la práctica representa que INVAP no puede sostener el grupo de esas personas que tiene. No las puede tener contratadas, las tiene que echar. Pero no solamente eso, sino que hay una cantidad de pequeñas pymes que están trabajando alrededor de eso, que son los que generan las partes que van después en el satélite. Entonces, todo esto tiene un efecto dominó que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces empezamos de nuevo. ¿Es mandarlo a lavar los platos? Bueno, no como lo hizo Cavallo, que fue un bruto, pero lo están haciendo de otra manera. Y lo peor de todo es que no importa, porque no les importa. Hay una suerte de regodeo en esto, como que estamos sacando la grasa camporista. Yo diría lo siguiente, no interesa que la juventud participe en las cuestiones políticas. No me estoy refiriendo solamente a la cámpora, porque también está la juventud radical o la juventud del PRO. Y si ustedes quieren, vamos a incluir a la Federación Comunista, la Federación Juvenil Comunista, y hablemos de los trotskistas y del Partido Obrero. Yo quiero que haya discusión en la gente joven, que son los que van a heredar el país. Entonces parece como que todo lo que tenga que ver con participación política fuera una mala palabra. Y no es así, no es así. Yo creo que la Argentina descubrió cuando murió Kirchner, cuando murió Néstor, ese día de pronto apareció, hubo una irrupción en la vida, en la sociedad argentina, de un movimiento que nosotros no conocíamos, o por lo menos aparecía como más acallado, como más a un costado, menos tangible. No podemos silenciar a la gente joven. La gente joven tiene que participar, la calle es de todos. Entonces, así como alguna vez se negaron, yo escuché y lo dije un día en 678 que escuché hablar de Tecnópolis como Negrópolis, sí. Entonces yo siento que eso, a mí eso me insulta, me agravia, no importa si me enoja o no me enoja, es un agravio, es un insulto a la gente que vive en la Argentina. Y hay una cantidad de cosas que están pasando subterráneamente, y le tengo miedo a algo que quiero decirlo, porque si no me voy a quedar con las ganas. A ver. Tengo miedo a la represión. Tengo miedo a la represión porque ya hubo represión con balas de goma, pero también ya hubo represión con balas de plomo. Uh-huh. Y cuando todavía no se nota porque no ha habido los despidos masivos, y cuando la inflación se coma todo, cuando no haya subsidio a las tarifas eléctricas como está pasando, y etcétera, todo esto va a tener una incidencia muy fuerte porque la gente va a salir a la calle. Uh-huh. Y ya yo no las estoy llamando. Yo creo que esto es una cosa, a mí no es por mí. A mí no me va a faltar nada, espero. Pero quiero decir que el problema no pasa porque yo soy un privilegiado. El problema es que si los que no tienen voz no están defendidos, porque en otra época, en la época anterior, aun cuando estuviera 6, 7, 8 y Víctor Hugo y etcétera, los medios masivos de comunicación, con lo que luchaban Víctor Hugo y todos ellos, y Sandra Russo y Nora Beiras, etcétera, era tirar como con balas de cebita en función de todo el conglomerado de medios que había del otro lado. Hoy, ¿cuáles son las otras voces? Uh-huh. Ustedes, fíjense lo que pasó en Radio Nacional. Sí, sí. O sea, que en algún lugar todo esto es casi simbólico. Yo sí, y lo que está pasando con la industria del cine, con la industria de las productoras de televisión, ni siquiera se cumple con lo que establece la ley, que un tercio de la programación tiene que ser producido por productoras independientes. Uh-huh. Y curiosamente, el que lo cumple es Canal 13, el que lo cumple es el Grupo Clarín, y todos los demás no. Uh-huh. Entonces, todo esto, inexorablemente, es una suerte de caldo de cultivo que... Bueno, no sé, en algún momento me parece... Ojalá que yo esté equivocado, vamos a ponerlo en estos términos. Ojalá que yo sea, digamos, agorero y que sean más mis ganas de reaccionar frente a todo esto, porque me siento como si estuviera en una olla a presión, ¿no? O sea, siento que... Y bueno, hace falta que se produzca también... Yo no tampoco quiero sembrar la desesperanza. Todo esto también va a ser una construcción. Yo ya soy viejo, yo ya estoy de vuelta. Hablemos de los que de la gente joven. Ellos son los... el futuro del país, las universidades, la gente, los trabajadores en distintas áreas, todos ellos son los que de alguna manera van a modificar todo esto. Yo espero que esto sea una cosa pasajera y que dentro de 2 años, también lo que ha pasado en la Cámara de Diputados ha sido verdaderamente un agravio para aquellos que hemos votado, ¿no? O sea, que buscamos representantes que representen nuestra voz, y después, en definitiva, después gente como Bocio, que hace una cosa que es realmente también patético, ¿no? Adrián, más allá de la cuestión electoral, digamos, ¿no?, de la explicación electoral de por qué estamos donde estamos o por qué estamos como estamos, ¿qué explicación le encontrás vos a esta regresión? Porque es una regresión también de carácter cultural, si se quiere. Sí. Y no sé, Roberto, no sé. Yo podría decirte que no creí que esto podía pasar. Si alguien me hubiera dicho, de hecho, antes del 25 de octubre, que fue la primera vuelta... Esto, yo creo que mi lectura también demuestra que estoy totalmente equivocado, que miro que la lectura que hago de la realidad es errónea. Porque yo no solamente no me imaginé que estaban divididas las aguas de una manera, digamos, 51 a 49, sino que yo creí que esto no iba a pasar. Yo pensé que, más allá de que si el candidato del Frente para la Victoria era un candidato débil, etcétera, o que no hubo, porque eso también es una deuda muy fuerte del Frente para la Victoria, no haber generado durante tanto tiempo gente que pudiera seguir el movimiento. Pero al margen de eso, yo nunca creí que esto iba a pasar. O sea, que eso también habla muy mal de mí, porque hice una lectura de la realidad muy equivocada. Estaría muy mal que yo en este momento pusiera el dedo y te dijera, me parece que las razones son estas. Yo no sé. Yo, en todo caso, estoy haciendo acá una suerte de catarsis, como, digamos, ustedes me tiraron a un centro, me dijeron buenas tardes y miren lo que pasó. Hablé media hora seguido, ¿eh? No, pero te escuchamos y con mucha atención y con mucho placer también, porque la verdad que eso es una referencia clara para nosotros, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, y todavía nos estamos preguntando qué es lo que pasó, esta es la verdad. Entonces, tratamos de que nos ilumines un poco. Pero yo no soy la persona. Te agradezco mucho, Roberto, pero en todo caso tenemos que consultarnos entre todos y tener la honestidad intelectual de empezar a revisar las cosas que pasaron, cuáles fueron las cosas arrogantes, digamos, la falta de comunicación, una cantidad de cosas que fueron mal comunicadas, no hubo discusión visible. En algunos casos sí, como por ejemplo en la ley de medios, pero en otros no. Entonces hubo también grupos de personas que se encerraron y que lo miraron todo en un lugar casi como arrogante. Y por otro lado, había una figura muy excluyente, digamos, que iluminó todo, porque realmente dentro de la política argentina no sé cuántas personas hay equivalentes a Cristina Kirchner. O sea, creo que ninguna. Viva, yo no conozco a nadie, digamos, que tenga un lugar ni siquiera cercano al de Cristina, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también eso es un problema, porque no está bien que eso suceda. O sea, no está bien que haya una única persona iluminada a la que todos siguen, porque eso inexorablemente pasa lo que tiene que pasar. Esa figura se va porque ya no, los plazos constitucionales no le permiten seguir más, y entonces, ¿qué pasa? Queda un vacío de poder, porque por otro lado hay una cantidad de ausencia en este momento. Muchísimas. ¿Dónde están los referentes que están aglutinando? Se está produciendo, por ejemplo, yo lo veo en el mundo científico, porque es el que más o menos tengo un contacto más fluido y más intenso y más profundo y con mayor espesor, entonces lo estoy viendo. Hay grupos de personas que están discutiendo, etcétera. Pero esto, digamos, hace falta que se reproduzca en todas las áreas, no solamente dentro de las áreas científicas o del grupo de científicos. Entre los científicos eso está pasando. Yo eso lo veo claramente. Hay gente de la cultura que también lo está haciendo. Pero, digamos, y por otro lado hay que tener en cuenta que no tiene la repercusión que debería tener, porque los medios masivos de comunicación silencian todo. Claro. ¿Dónde están las voces? Es muy difícil estar, porque yo tengo ganas de decir, están ustedes, pero ¿cuánta gente hay como ustedes? Ustedes están batallándolo dentro de un programa de radio. Sí. Digamos, con todo el respeto que tengo por la radio, yo soy un tipo de la radio, ni siquiera de la televisión, ni de los medios escritos, ni de nada. Pero, digamos, los medios masivos están en otra parte. Uh-huh. Digamos, que te machacan todos los días. Es muy difícil contra eso. Pero igual, a pesar de todo, tengo esperanza, tengo confianza, y sé que esto en algún momento, ojalá que sea dentro de 2 años, seguramente dentro de cuánto va, 100 días más de 120 sí. días, 110 días, bueno, son 4 años menos 110 días, hay que esperar un poco menos que antes. ¿Qué sé yo? Adrián, Pablo Caruso te saluda, me quedo con esta idea que planteas acerca de algunos referentes que están silenciados o que efectivamente no aparecen. Te quiero preguntar si pudiste construir una idea madura, si tenés una idea madura, si maduraste una idea en realidad, sobre Lino Barañao y su decisión de quedarse en el gabinete de Macri. No, yo estoy en desacuerdo con eso, pero no querría... quiero explicarte por qué voy a contestarte esto. Yo tengo mucho invertido en esto, y para mí fue muy... Yo estuve hablando con él antes, él me contó lo que iba a hacer, y yo le dije que a mí me parecía una traición, y bueno, él me escuchó y me dijo que después de haberme escuchado, a él le parecía que entonces seguro que no lo iba a hacer, porque estábamos tomando un café. Cuando me fui de ahí, cuando nos fuimos, yo estaba convencido de que él iba a decir que no. Así que después, a partir de ese día no lo vi nunca más, y tampoco lo quiero ver. En todo caso, pongámoslo así. Pero no quiero avanzar mucho más que eso, porque en definitiva es irrelevante. Porque somos dos personas, a los efectos de lo que importa a la sociedad, lo que pasa entre dos personas es irrelevante. Pero lo comento porque esto es un hecho que él no podrá disputar, él sabe que fue así. Él me contó lo que le había propuesto, yo le dije que si lo aceptaba era una traición. Él lo hizo, en ese momento me dijo que de ninguna manera, que después de haber hablado conmigo, así le habían aclarado las ideas y que seguro iba a decir que no. Y bueno, 5 minutos más tarde dijo que sí. Te contesté la pregunta. La verdad que muy bien. Adrián, nos quedaríamos hablando toda la noche con vos, pero bueno, sabemos que tenés tus cosas también para hacer. Te quería agradecer que nos hayas atendido. Y No me digas gracias de que yo los hubiera atendido, sino que yo les agradezco a ustedes que me hubieran llamado. Y quiero hacerte un pedido en particular para tu productor. Sí. Porque, digamos, más allá de que sea persistente, pertinaz, consistente para tratar de obtener una nota, sí. Eso es algo que hacen todos los productores. Pero el respeto con el que lo hizo, sí. En todas las circunstancias tratando, y ustedes saben perfectamente que la primera persona que abre las puertas es el productor. Exacto. Porque sin el productor esta nota no existiría, por ejemplo. Exacto. Entonces, lo que hizo él, seguramente no está solo. Sebastián Cazón, acá lo tenemos atrás, del otro lado del vídeo. Bueno, lo que él hizo es una cosa que vale la pena que sea expuesta también, para que la gente sepa que detrás, que hay una parte que no se ve. Claro. Y que sin él, todo esto, bueno o malo, no hubiera sucedido. Así que quiero agradecerle a él también, sobre todo el respeto con el que me trató durante todo este tiempo, que hemos tratado de combinar una nota y que yo estaba viajando, que no puedo, la hora, lo que fuera. Así que, por favor, mi gratitud, y para todos ustedes también, los que están contigo, Roberto, en la mesa, muchas gracias al señor que está en este momento manejando en la pecera, también para él y para todos los técnicos. Un abrazo fuerte. Abrazo grande.